¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano, juntos a no decaer. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Bueno, más ansiosos, ansiosas, manija que nunca, porque estamos a tres días nada más de emitir nuestro voto, de participar del balotaje, y aquí está pasando de todo, todo el mundo se está aprontando la valija y el corazón, ¿no es cierto, Federico? Buenas tardes, Federico Siris, bienvenido. Buenas tardes, Carla, ¿cómo estás? Sí, ya está, yo ya tengo todo listo. Todo el mundo tiene todo listo y esta vez yo viajo muy tarde, así que voy a ir viendo cómo se van todos y voy a sufrir, pero bueno, no importa, el domingo voy a estar ahí. Pero bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestro operador, que en esta ocasión es Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, por estar por acá. Y bueno, vamos a empezar, Fede. Hablando de las cosas que se han logrado con mucho sacrificio, de lo que hemos logrado trabajar, de lo que estamos trabajando y lo que se va a seguir trabajando incluso hasta el domingo mismo, ¿no? Y ahí está la gente de la Comisión de Transporte apostada en Buquebús, sigue recibiendo compañeros para que puedan viajar. Sí, con este enorme descuento, este enorme trabajo que se ha dado desde el Frente Amplio para poder negociar con la empresa Buquebus un descuento del 80% en los pasajes, tanto directo a Montevideo como a Montevideo a través de Colonia y a Colonia, sí, y también un enorme trabajo que se ha dado el Frente Amplio para colaborar con los compañeros que viajan desde el interior de la Argentina a Buenos Aires a tomarse el ómnibus, como también esos ómnibus, ¿sí?, que van a viajar directamente desde Buenos Aires a diferentes puntos del Uruguay, ¿sí? Y también un trabajo que han dado los sectores políticos, bien, para llevar ómnibus con compañeros a votar. A ver, desde el punto de vista de los números de las encuestas que han salido hoy de la mañana, sí, ayer de noche y hoy, la elección es muy ajustada, con ventaja de Yamandú y Carolina por sobre Delgado y Ripoll. A la vista está las cosas que vienen pasando políticamente, entre comillas, porque ya hay ciertas conductas de parte de la coalición de Delgado y Ripoll y de la gente que está detrás de ellos, que muestran una desesperación absoluta, ¿sí? En el día de ayer sacaron a jugar fuertemente a un, podemos decirle que es periodista, Nacho Álvarez, ¿sí? Esperándolo a Mujica primero, ¿sí? Con una actitud bastante patoteril, esperándolo ahí afuera y medio como no dejándolo pasar y caminar, incluso denunciando que lo estaban empujando cuando nadie le había dicho nada, y el Pepe enseguida, muy habilidoso, muy astuto, paró la pelota, le contestó. Y después Yamandú, que cuando lo fue a entrevistar ya le habían avisado a él, porque él mismo lo reconoció, que no le iba a contestar preguntas, del cual está en todo su derecho Yamandú Orsi de no hacerlo, debido a epítetos que había tenido este, vuelvo a abrir comillas, periodista, para con Yamandú, haberlo insultado repetidamente, haber agarrado una imagen de él y con inteligencia artificial ponerlo casi que en ridículo durante la campaña electoral cuando fue Andrés Ojeda a su programa, haberlo calificado de garca, de cara de piedra, de tribilín, de que lo manejaban, o sea, un montón de cosas, y creo que cuando Nacha Álvarez lo fue a entrevistar, ella mandó y le dijo: a vos no te respondo porque vos, esto, esto, esto, directamente, sin intermediarios, sin nada, directamente no le respondió. Y creo que estuvo bien, Yamandú. Enseguida lo domó. Después, ante la pregunta de otros periodistas, dijo: ¿usted considera que Álvarez es un periodista militante? Y Yamandú dice: no, no, perdón, yo tengo mucho respeto por los militantes. Enseguida la respuesta Estuvo muy fue bien, estuvo tremenda. Tremenda muy y. bien. La verdad que tengo mucho respeto por los militantes y por los periodistas Y por los también. periodistas le faltó, pero claro, estaban hablando de él en particular. Sí. Álvarez continuó, por supuesto, le bajó dos cambios. El canal al cual él está, que es el canal 4, no se hizo cargo de nada de lo que él dijo, ni nada más. Le pusieron abajo un zócalo: las opiniones emitidas en este programa son a título personal del conductor, el canal no sigue. Ah, no, no, no. Tremendo, sí. Igual el canal está en todo su Un derecho, espanto. por supuesto, un Claro, pero espanto. igual, un espanto, ¿no? Después la contracara, ¿no? La candidata a vicepresidenta por la coalición, Valeria Ripoll. Qué casualidad, llevando a su hijo, que es un niño con trastorno del espectro autista, a conocer al presidente, alegando que quería, su hijo hace tiempo que quería conocerlo. Y qué casualidad, justo estaban las cámaras, y qué casualidad, estaba todo, ¿no? Puesto ahí. Frente a eso salió un grupo, un colectivo, ¿sí? De madres, con hijos con trastorno del espectro autista, contestarle a Ripoll, diciendo que, bueno, que hoy de casualidad llevaste a tu hijo, justo porque habían pedido además a reunirse con el presidente y se los habían negado, y que tu hijo vale más que el resto. Y después salió Ripoll, una cosa muy de farándula, ¿no? A responderle que eran los mensajes, era una carta de una militante Frente Amplista, muy agresivo todo. Salió incluso hoy el senador suplente, Sebastián da Silva, el suplentón, con este título. Dijo: a los malandras hay que cagarlos a balazos si es necesario. O sea, ya se están. La cosa está virando a la derecha, ¿no? Como fue el debate presidencial, un Delgado con posturas La verdad extremadamente reaccionarias con respecto hacia los sindicatos, hacia los maestros, hacia la educación, posturas incluso tratando de llevar al terreno de la despolitización, cuando, amigo, ¿quién te asesora? Los uruguayos deben ser el pueblo más politizado de este continente, no me cabe la menor duda, junto con los cubanos de los que yo conozco, deben ser la gente más politizada de este continente, y le siguen los argentinos. Pero llevando ese terreno, o sea, como tratando de sesentistas algunas posturas dentro del programa del Frente Amplio, una postura espantosa, que bueno, les puede dar un rédito político en parte de la población, pero bueno, a ver, muchachos. Ya la cosa están entrando una desesperación. Estos 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, depende de la encuestadora que agarre, que separan a una fórmula de la otra. La disputa va a ser voto a voto. Todas las encuestadoras cierran más o menos los mismos números, cosa que es llamativo, porque por lo general hay disparidades, ¿sí? Pero de eso estaremos hablando después con el segundo entrevistado Pero de la bueno, noche. digo, Pero para bueno. cerrar lo que vos estás diciendo, Creo digo, que parece que la estrategia de la derecha es la violencia política, ¿no? Pasamos de la campaña sucia con algunas cositas a abiertamente la violencia política sin ningún tipo de tapujo, abierta completamente y con un grado de ordinariez que la verdad que no estamos acostumbrados, no estábamos acostumbrados y exacto. acostumbrados, verdaderamente. Y después Pero bueno. desvirtuando, ¿no? Los otros días en una entrevista al expresidente, compañero Mujica, en donde más o menos como que los trató de miserables. Hoy Mujica se le decía, bueno, no era la forma, pero que el mensaje que él quería dar era el mismo. O sea, el que quiere vivir de la política está equivocado, ¿sí? Y creo que eso también es un mensaje a la interna, ¿no? A la barra, a lo que él llama la barra, ¿sí? Y a otros, ¿no? Que andan por ahí, que pretenden que esto sea un medio de vida, y no, no. La militancia política es un arte, es un estilo, es una forma. La forma es hacer política que tiene el Frente Amplio no se comparan con las de otros partidos políticos, ni de Uruguay, ni de el resto del continente. Y el que esté buscando un carguito, el que esté buscando un puestito, el que esté buscando algo, está equivocado partido político. Exactamente, pero bueno, así estamos países, ¿no? Porque acá tenemos que decir países, no país, así estamos países. Pero bueno, tenemos acontecimientos mucho más felices de esos que nos hinchan el pecho y tiene que ver con el trabajo que se ha realizado aquí en la República Argentina, como bien decías vos, de la mano de nuestra fuerza política que nos ha asistido, la verdad, de manera maravillosa a través de las negociaciones y entendiendo, ¿no? Como han entendido muchos compañeros, como lo veníamos diciendo, compañeros que están en el exterior, que el voto de los uruguayos y las uruguayas que vivimos aquí en Argentina por cercanía es un voto estratégico, ¿no? Entonces, en base a eso se han organizado muchas movidas, muchos viajes, y bueno, podemos hablar de varios. Fede, ¿qué tenés por ahí? Contanos. Mirá, ¿a dónde querés ir? Decime vos. ¿A dónde Si yo estoy en Mar del Plata y me quiero ir a votar. Sí, te vas con los compañeros del comité que salen hoy 20:30, 22:30 desde Mar del Plata hacia Buenos Aires, y ahí en Buenos Aires van a llegar a Buquebus y de ahí se van a tomar el buque de las 8:30 de la mañana, la gran mayoría. Otros van a aprovechar, ¿sí? A hacer algunas cosas en Capital y después se van a ir en buques más tarde, pero se van mañana. Si estás en Mar del Plata, esa combi, los compañeros pusieron su bolsito para pagar una parte y otra parte la cubrió el Frente Amplio. ¿Sí? Ahí me dicen, mira, cuatro personajes van en esa combi. A ver. Más de 80 años los cuatro compañeros. Uno de ellos con andador. Y van a hacer ese tremendo viaje desde Mar del Plata a Buenos Aires, Buenos Aires, Colonia, y después en ómnibus, Colonia, Montevideo, para ir a votar. ¿Qué tal? ¿Qué ejemplo? Excelente, excelente. Bueno, un abrazo enorme a los compañeros y compañeras del Comité de Integración de Mar del Plata. Saludos para todos y todas. Y bueno, nos estaremos cruzando por las calles de Montevideo, seguramente con muchos y muchas. Pero bueno, si yo, qué sé yo, quiero ir para el litoral, por ejemplo. Sí, ¿a dónde? Mirá, tenés los compañeros del Comité San Martín en Morroni, ¿sí? Sí. Están sacando por vía terrestre al litoral Salto y Paysandú, ¿sí? Ómnibus, uh-huh. Y Río Negro y Soriano, y todas las ciudades que implican, ¿no?, de Río Negro y Soriano. Y también consiguieron una alternativa. Si vos tenés que ir a Artigas, Rivera, Tacuarembó, coordinaron con las departamentales de Artigas, Rivera y Paysandú para llevar compañeros desde el litoral a los departamentos más norteños del Uruguay. No hay excusa. No hay todo excusa. Todo eso, ida y vuelta, 35 mil pesos a Salto y Paysandú, 30 mil pesos a Río Negro y Soriano. Si no te alcanza, no te preocupes. Habla con los compañeros del comité, que de alguna forma ellos han hecho finanzas propias y han recibido colaboración. Y pueden darte una mano si estás muy tirado, no te preocupes. No tengas miedo en decirle a los compañeros, mirá, estoy tiradísimo, pero quiero ir a votar. Acá es voto a voto. Sí, es más, bueno, tenemos la suerte de que varios compañeros, seis compañeros y compañeras de nuestro comité del Barbat Fidalgo, que salen justamente a votar para el litoral, viajan en el micro de los compañeros del Morroni. Y bueno, el micro sale desde aquí, desde La Plata. Y bueno, y después levanta el grueso, porque también tenemos acá una compañera, Doris, que Doris anda por los 85, me parece. ¡Ah! A mí me dijo, el otro día habló conmigo, me dijo, Carlita, yo quiero ir a votar de cualquier manera. Así que bueno, ahí está Doris, Eduardo, Mirta, Milagros, la tía de Milagros, Pedro, bueno, todos los que van pasando y Paysandú, arriba nomás al micro del Marrón. Arrancan desde La Plata. Exactamente. Exacto. Esto es el viernes a las 20:15 horas en La Plata. ¿De dónde sale el ómnibus? Sale de 60, avenida 60, entre avenida 122 y 123, ahí en el límite entre La Plata y Berisso. Y bueno, este mismo micro va a llegar a Plaza Miserere en 11 y desde ahí se estima que a las 23 horas va a estar saliendo para destino, ¿no? Espectacular. Para destino va a ser Salto y Paysandú, ese ómnibus, ¿no? Ese ómnibus en particular. Ese ómnibus en particular. Sí, después tenemos también, justo estaba hablando con las compañeras del Partido Socialista, que están escuchando ahí en Berazategui, que le mandamos un abrazo a Janet, que anda recuperándose de una operación, y a Carmen, que están escuchando las dos, y me estaban informando que salen tres micros el sábado a la noche desde Buenos Aires directamente a Montevideo. Ya los tres micros están completos, ¿no? Así que se suman tres micros más hacia Montevideo, además de todo el transporte fluvial, que ya dijimos que por el momento no tenemos cuenta de cuántos son, porque son muchos, por suerte. A mí me parece que esta movilización, a pesar de los mayores inconvenientes económicos, por tener que bajar casi dos veces en un mes, porque si te pones a pensar es casi un mes y días de diferencia, me parece que redoblamos, me parece que redoblamos, y la gente, los compañeros y las compañeras entendieron la importancia y asumieron el compromiso y aprontaron el corazón y están haciendo todo lo necesario y hasta lo imposible para poder viajar. Y bueno, te decía, una de las cosas que te decía, ¿no? Justamente, ¿no? Estos compañeros, digo, hablo de Salto entre un montón de otras cosas, porque bueno, justo la mayoría de los compañeros de nuestro comité que viajan con el morrón y van a Salto. Ahí me decía, perdóname, Carla, que te interrumpo, dos segundos, porque la gente tiene la mala costumbre de mandarme un audio cuando yo estoy acá, ¿no? Y ¿viste? Uno de ellos, y es un amigo, no lo voy a nombrar, pero le dicen el canario y se apellida Moreira, ¿viste? Pero bueno, está. El loco me manda un audio y me dice que sale el viernes 22:30, va a estar este ómnibus que sale desde La Plata, va a estar a esa hora, 22 horas, 22:30, en Plaza Miserere, y al otro día sale el que va a Río Negro, ¿sí? Soriano, Fray Bento, sale esa hora. Pero, está, gracias por el audio. Te lo quiero, el camarada, pero estamos en la radio, ¿tá? Bueno, son cosas que suceden. Los compañeros están complicados porque estamos todo el día hablando por teléfono y solucionando cuestiones. Hay que saber entender. Che, no seas malo vos también. No soy malo, Mocoso atrevido. Hace como me bueno, dice él, me dice guacho de mierda. No, bueno, pero eso no había que decirlo en la radio, por eso yo le puse más onda y dije, mocoso atrevido. Bueno, escuchame una cosa, hablando de Salto y de los compañeros que van para Salto y Paysandú, pero sobre todo los que van para Salto porque hay alguien que mandó un mensaje, un salteño que mandó un mensaje y me parece que Pedro, si lo tenés listo, lo escuchamos, ¿te parece? Que viene el ómnibus, los salteños. Compañeros y compañeras de Buenos Aires y de algún otro localidad de Argentina, agradecer el esfuerzo que están haciendo y que van a hacer de participar del acto eleccionario el próximo 24 de noviembre. Estamos todos con ese gran objetivo de que Yamandú sea nuestro próximo presidente y construir un país distinto. Hace cuestión de dos meses tuve la suerte y la posibilidad de estar allí en Buenos Aires, acompañar al propio Yamandú, a Carolina, a la fórmula presidencial, escuchar a nuestros compatriotas que están en la República Argentina. Así que bueno, agradecerles por toda su militancia y el domingo de la noche estaremos festejando el retorno del Frente Amplio al Gobierno Nacional. Así que un apretado abrazo y saludo para todos y para todas. Hola. Este muchacho es el señor intendente de Salto, Andrés Lima. Lo tenés, ¿no? Sí, sí. Le agradecemos, Andrés, el audio. Y bueno, y también a la voz que se escuchaba allí detrás, que era Ingrid Urroz, la compañera intendenta e interina que estuvo en este programa, se escuchaba diciendo, manda el audio, dale. Claro, bueno, la interferencia al principio, yo decía, ¿qué es eso? Claro, era Ingrid tratando de entre medio de la actividad lograr que Andrés grabara el audio. Así que bueno, gracias por el mensaje y bueno, un abrazo enorme a todos y todas las salteñas y también a los compañeros y compañeras que van a viajar este viernes para allí. Y tenemos, ¿qué te parece si pasamos otro audio antes de ir a la música, a la primera canción de la tarde, porque es un audio de un gran compañero que nos ha, valga la redundancia, acompañado durante todo este ciclo de Frente Ampliando, pero también nos ha acompañado desde su compromiso con la construcción del progresismo en Latinoamérica, y se ha comprometido y ha estado en Uruguay junto con nosotros. Él es Carlitos Díaz, secretario gremial de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires. Nos dejó un audio y bueno, me parece que es más que importante escucharlo, porque es alguien que ha vivido junto con todos nosotros este proceso en carne propia. Desde la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA Nacional, expresamos nuestra solidaridad de clase y queremos saludar al pueblo uruguayo, a los miles y miles de hermanos y hermanas, compatriotas, que el próximo domingo están dispuestos a cruzar esas líneas imaginarias que son nuestras fronteras, esperanzados en que podamos recuperar desde el Frente Amplio el gobierno en la República Oriental del Uruguay. En este tiempo tan difícil, tan complejo, a escala planetaria, la posibilidad que recuperemos el gobierno en Uruguay es una bocanada de aire fresco para la región, para América Latina, y que, como nos enseñara el maestro José Artigas, nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Por eso, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, el saludo de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, porque estamos convencidos que justamente el próximo domingo sabremos cumplir. Un fuerte abrazo. Bueno, escuchábamos el mensaje de Carlitos, la verdad que un mensaje más que emotivo, ¿no? Que reafirma este trabajo, este colectivo, esta. Y quiero decir idea. Algo, si Dale. Me permitís, Carla, cortito con respecto Dale. A la CTA Autónoma de los trabajadores. La CTA Autónoma, o sea, es que no se quedan en palabras los compañeros, sino que colaboran siempre con nosotros en todos los lugares donde ellos están afianzados, y han ahora colaborado económicamente con algunos sectores, con algunos comités para poder viajar desde el interior de la Argentina a Buenos Aires. Quería decirlo y quería reconocerlo porque es un esfuerzo enorme que hacen los compañeros de la CTA Autónoma. Exactamente. Un abrazo a todos los compañeros y compañeras de la CTA Autónoma y un abrazo grandísimo a Carlitos, que es un gran compañero y más que compañero amigo. Bueno, si querés comunicarte con este programa, podés hacerlo al WhatsApp al 11-318-13-126. Y si no estás en Argentina, ¿cómo hace, Fede? 549-11-318-13-126, Carla. Perfecto. Te comunicás con nosotros y nos dejás el mensaje que vos quieras. Música y volvemos con más Frente Ampliando. Con verso de amor, supo escuchar a la gente en cada pueblito, ciudad y rincón. Dame tu palabra, yo te doy la mía. Vamos a pintar el cielo para remontar los sueños, volando en una canción, descubrir lo que nos une, hablar con el corazón. Para remontar la vida, bandera cruzando el sol, la mirada que de una ilusión en las cosas simples, una revolución para remontar los sueños, volando en una canción, descubrir lo que nos une, hablar con el corazón para unir a la gente, bandera cruzando el sol, con llamando presidente, renovando la ilusión. qué va a suceder, cómo será el día después, qué es lo que irán a hacer, qué es lo que se va a perder. Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Treinta y un minutos pasaron de las 19 horas, segundo bloque de Frente Ampliando, el programa de las leyes y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina, palpitando el balotaje. Habíamos empezado hace tiempo con la cuenta regresiva. Bueno, ya está. Ya estamos acá. Ya estamos. La verdad que este es un programa en donde, además de las entrevistas, hay muchos compañeros y compañeras que están. Ayer fue el cierre de campaña en Las Piedras. Hoy hay un acto que justamente se hace en el velódromo en Montevideo, tratando de buscar, de conseguir finanzas para que más y más compañeras y compañeros puedan llegar a votar desde el exterior o desde los interiores a los lugares, ¿no? Para poder financiar, digo, toda la operativa de transporte que implica esta votación. Y hay muchos compañeros y compañeras que están en diversas actividades, pero no han querido estar ausentes de Frente Ampliando y nos han mandado varios mensajes. Pedro, mándanos alguno. Buenas noches, queridos oyentes del programa Frente Ampliando. Soy Silvana Ruggieri, mujer, docente, feminista y coordinadora nacional de la unidad temática de las ciudadanas del Frente Amplio en Uruguay. Soy también una participante comprometida con este programa Frente Ampliando que dirigen Carla y Federico y que es un hálito de esperanza, de información, de seguridad, de vincular, de mantener los vínculos entre los uruguayos radicados en Argentina y los que radicados en el territorio de nuestra patria. Para mí, el mensaje se basa principalmente en un mensaje a esta correntada de uruguayos y uruguayas radicados en Argentina, que me gusta la frase de Artigas, aquella que dijo cuando se suscitó el éxodo, que constituyen una admirable alarma. Ustedes ni se imaginan la emoción, la fuerza que nos brindan cuando recibimos las noticias de que hay que ir a Buquebús, del costo de los pasajes, de los miles de vericuetos que ustedes hacen para financiar la vuelta a Uruguay este 24. Los habitantes del territorio uruguayo en este momento, que no somos más uruguayos que ustedes, uruguayas y uruguayas, estamos ante una embestida, una nueva embestida terrible de esta coalición multicolor, conservadora y de ultraderecha que lidera el presidente Lacalle Pou en Uruguay. Y ustedes saben que estas elecciones del 24 tienen una mínima diferencia con nuestros candidatos Yamandú y Carolina. Todas las encuestas dicen que hay una diferencia muy estrecha y por lo tanto la admirable alarma, la correntada que ustedes pueden significar viajando sacrificadamente nuevamente al territorio uruguayo puede constituir la victoria del progresismo. Esta coalición multicolor que compra votos, identidades, viviendas, canastas y trata de ganar fidelidades, incluso financiando totalmente los pasajes, charteando vuelos, etcétera, etcétera, hace que nos indigne aún más su comportamiento, porque ustedes son seres comprometidos, porque saben que constituyen el quantum necesario para ganar el 24. El sistema electoral uruguayo es perverso. Ya se ocupó Sanguinetti en sus anteriores presidencias de elevar esta ley que asegura, que propende, que establece un balotaje para que las fuerzas progresistas y de izquierda se les vuelva cada vez más difícil asumir al poder, llegar al poder. Entonces, conscientes del sacrificio que constituye viajar desde la Argentina de Milei el 27 de octubre y volver a menos de un mes el 24 de noviembre, les decimos que la recuperación del Uruguay es una isla de esperanza, es una isla de recomposición de derechos, si gana la fórmula de la izquierda uruguaya. Va a constituir un lugar de bienestar y de refugio, un lugar donde se pueda respirar un poco la esperanza de ir asegurando nuevamente los derechos que nos han quitado y un espacio de fraternidad y de abrazo nuevamente. Yo les mando toda el compromiso, la energía y el reconocimiento que ustedes merecen por constituir esa admirable alarma, por ser responsables del paisito, aunque no estén en su territorio actualmente, por no perder las raíces, por seguir peleando por esa isla en América Latina, esa isla que junto a Lula, que junto a Petro, vamos a seguir construyendo. Ojalá Yamandú sea el futuro presidente y Carolina la vicepresidenta. Ojalá Uruguay sea un lugar donde se respire y donde se vive mejor. Gracias por el aporte seguro que ustedes nos brindarán y nos seguimos hablando después del 24, con el frente en alto y con la frente bien en alto. Les mando un abrazo. Bueno, emocionante, emocionante el mensaje de Silvana Ruggeri, Silvana Ruggeri que nos ha estado acompañando desde el inicio de este programa con la columna mensual de la unidad temática de los derechos de la ciudadana junto al resto de las coordinadoras nacionales. Ellas están firmes en Frente Ampliando desde el primer ciclo en nuestra anterior casa, así que un abrazo a Silvana y en su nombre a todas las compañeras de la unidad temática de los derechos de las ciudadanas del Frente Amplio en Argentina y en Uruguay. ¿Tenemos otro audio más? Compañeros, compañeras, soy Daniel Gerhard, les quería mandar un saludo, un abrazo militante y algunas palabras. Estamos a 48 horas de que nuestro pueblo decida quién va a gobernar este país durante 5 años. Nosotros, nosotras, la militancia, sabemos que la realidad se transforma también en el día a día, desde diferentes lugares de inserción, pero vaya si es un poco más sencillo o menos difícil cuando gobierna desde la torre ejecutiva una fórmula, un presidente con sensibilidad social, que tiene como principal desvelo la realidad de los últimos de la sociedad. Por eso es que estamos invitando a repasar nuestras relaciones, nuestros conocidos, nuestros compañeros de trabajo y pensar si hay alguna persona todavía indecisa a la que le podamos con humildad y con mucho respeto, también sugerir acercarle la invitación de votar la fórmula Yamandú Orsi y Carolina Cose. Recordarles que en nuestro país solo un 5% mejoraron sus ingresos y acumularon capital en estos últimos 5 años de gobierno. Recordarles la importancia de cuidar el ambiente, de poner la vida en el centro, la diversidad y no solo la rentabilidad y el mercado. Recordarles cómo se ha ido deteriorando el sistema integrado de salud, cómo se ha perseguido a los docentes, cómo se ha boicoteado su participación. Hay un montón de razones, principalmente podemos decir también cómo se les ha soltado de la mano a las infancias, a las adolescencias, cómo se han duplicado las personas en situación de calle en nuestro país. Entonces, acercar esta invitación, acercar a confiar, a dar una oportunidad nuevamente al Frente Amplio, sin negar los errores, reconociendo y dejando también espacio para las críticas, para las frustraciones de lo que fueron los 15 años, que son de recibo muchas de ellas, pero también acompañar la reflexión de que la única perspectiva de un poco más de justicia social, de profundización democrática, de participación, está en la fórmula Orsi Cose, Yamandú Carolina. A los que viven fuera de fronteras, buscar la posibilidad de acercarse. En el caso de Buenos Aires, viajan algunos ómnibus, hay algunas ayudas para los pasajes. También desde Florianópolis se organiza algunos transportes colectivos para arrimarse. Y bueno, cada uno desde su situación, desde su circunstancia, poner ese granito que está faltando para la victoria popular, para volver a poner al país en el camino de la esperanza. Les mando un fuerte abrazo, arriba los y las que luchan. Bueno, escuchábamos a Daniel Gergar, diputado de la República por el Frente Amplio y por el PVP. Y tenemos a nuestros primeros entrevistados de la tarde, Fede, ¿los ves vos por ahí? Me parece que sí, ¿no? Gente importante, si las hay. Sí, vos sabés que, mirá, yo te voy a comentar una infidencia. A mí me han pedido hasta dinero para salir en el programa, porque son gente muy importante ahora, ¿viste? Mirá vos. Una me dijo que no tenía tiempo porque tenía otras entrevistas. Y otro me dijo que, bueno, que habría que arreglar algún numerito. Yo le dije que por ahí para el choripán llegábamos, pero no más que eso. Y bueno, están los dos acá, así que lo vamos a presentar como corresponde. Dentro de poco piden plata para la foto también, porque hay algunos que piden plata para la foto. Le damos la bienvenida a la delegada y al delegado por las bases de Zona Sur de la Mesa Política del Frente Amplio en la Argentina. Ellos son Ana Ortiz y Milton Fernández. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo andan? Al final arreglamos. Arreglaron. Eso, como el Julio, gran hermano. No. Sí. Buenas tardes, compañeros. Ahí llegó el hombre, patriota. Es un gusto estar invitado en este programa. Lo que la compañera Carla acaba de hablar son falacias. Fue un sueño que ella tuvo. Sabemos que nosotros con Ana necesitamos codo a codo y nuestro objetivo es otro. Así que Si algún día pasamos por La Plata y pita con un vaso de vino y un chorizo y pan, gracias. Pero no les podemos cobrar nada. Me estás cobrando ahí un vaso de vino y un choripán hoy, ¿no? Y estamos hablando de un sueldo. Ah, más o menos. Si algún día pasamos, si algún día pasamos, si algún día pasamos. Las puertas de la ciudad están abiertas. Lo mejor que de la Bueno, vamos a arrancar ahora en serio. Milton, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Lo primero. Muchas gracias por la invitación. No, corresponde la invitación porque ustedes son los delegados a la mesa. ¿Cómo vienen viendo? Sé que han estado en el puerto en estos días, han ido a dar una mano en los días que han podido. ¿Cómo han visto el espíritu de los compañeros que se acercan a tramitar su pasaje para ir a votar? Bueno, empiezo yo. Bueno, ¿me permitís? Yo estuve un par de días por la tarde y la gente va a sacar el pasaje muy emocionada. El día de ayer pasó un hecho que me emocionó mucho y quisiera contarlo. Una compañera que vive en Bolivia, en La Paz, siempre fue a votar, pero estuvo en octubre y por razón económica se le veía muy difícil volver en este momento. Se enteró por las redes de este buen convenio que hizo el Frente Amplio con la empresa Buquebus y juntó unas monedas y se vino viajando 2 días en colectivo. Cruzó, llegó a las 5 de la tarde a Buenos Aires, lo estaba esperando una amiga de ella, compañera de Guaya que vive en Bolivia, la estaba esperando a las 7 de la tarde, ella cruzó Uruguay. Súper emocionada esta compañera y nos emocionó a todos, porque si bien todos hacemos un esfuerzo, los compañeros que vienen de Brasil, compañeros que capaz que vengan de Europa o algún otro lado del mundo, y nosotros que hacemos un tremendo esfuerzo, pero lo que hizo esa compañera me emocionó. Se llega vendido alrededor de 3.500 pasajes, hay 800, 900 más inscritos, no sé si en el día de hoy y mañana y el sábado van a llegar todos, pero ha sido muy, muy importante la ayuda que hicieron los compañeros desde Uruguay, juntándose dinero y el Frente Amplio que puso toda la energía en que pudiéramos cruzar. Ha sido varias jornadas interesantes, más allá de algunos inconvenientes que tuvieron, pero ya no, eso ya lo vamos a hablar en otro momento. Pero el objetivo se está logrando, la gente está cruzando ya hacía una semana prácticamente, y a todos los que están escuchando, si tienen la posibilidad de hacer el esfuerzo de cruzar, porque es un esfuerzo cruzar, bienvenido. Ahí está la compañera Alejandra Bobbio, que es la responsable de la comisión de transporte que frente la designó. Ya hace más de 20 años que la compañía está en esa tarea y la hace con mucha responsabilidad. Viene compañero de Rosario, viene compañero de Santa Fe, viene compañero de Mar del Plata, viene compañero de Córdoba. O sea que va a ser una interesante movida, creo, a partir de mañana a la noche y el fin de semana. Sí, se está moviendo, Ana, mucho el tema. Sí, Anita, vas apagate la cámara, Ana. Ah, bueno. Así no se te recorta. ¿Y ahora? Bueno. Dale. Gracias. No, como Milton lo sintetizó bien, todo el tema del trabajo, más de 10 días que está Alejandra acá, resolviendo distintas cosas que se pueden ir presentando, siempre con el espíritu de que crucen la mayor cantidad de compañeros. Si bien estamos en una segunda vuelta, ya se cruzó antes, la situación de acá, es un muy buen descuento, pero bueno, en menos de un mes tenías que desembolsar. Nosotros somos una colectividad bastante grande, de gente grande que depende de su jubilación, sabemos la situación de acá, pero todos están con siempre con la propuesta de cómo hago para cruzar, si voy y vengo en el día, porque ya no tengo dónde quedarme, siempre con el espíritu de cruzar, dando la importancia que tiene en esta diferencia tan pequeña que hay, si bien las encuestas nos dan primero, en todas las encuestas nos dan ganadores, bueno, no hay que aflojar nada, no se puede perder solo en el cruce, una cruce. Ya conversando en un grupo, el compañero que me decía que está indeciso, esa es la nuestra. Esta compañera que viene desde allá de Bolivia, los compañeros que hacen miles de kilómetros para llegar a Buenos Aires. Yo quiero contar también, hay compañeras grandes ya, ¿no? Y que incluso con poca movilidad, entonces se van a viajar juntas el domingo, una compañera las va a acompañar y después las vuelve a van y vienen en el día, compañeras de 80 y 90 años, y van felices más allá de sus dificultades, sí, que para poder colaborar y con su voto a que el Frente Amplio recupere el gobierno. Estos 5 años fueron fatídicos, así que en esa cosa que siempre recibimos y que te motivan para nuevamente llamar al compañero, che, ya sacaste el pasaje, cómo está llegando, te falta plata, te falta tiempo para ir a Rufus y retirarlo. Siempre el mensaje de los compañeros que tuvimos anteriores, más todas esas cosas que vivimos y que transmiten las distintas experiencias, nos siguen motivando, ¿no? Así que nada, eso por suerte supera todo lo que puede pasar en el medio de inconvenientes, creo yo, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo que eso incentiva y te devuelve con creces un montón de esperanza y de energía para redoblar, ¿no? Porque, trabajamos hasta el domingo inclusive, esto no se termina. Sí, sí. Que vos ahora sepas que en el velódromo están las murgas, esa fiesta que es, que si bien tiene un objetivo planteado, que es finanzas, porque se necesitan, eso genera toda un ambiente, una cosa que te trae que llegue el otro, y seguir para adelante. Es lo único que nos queda, que nos motiva, que nos gusta fundamentalmente. Milton. Nos cruzamos acá en la radio en vivo. Iba a contar algo sobre lo que planteaba Ana, sobre la movida que hay en el velódromo hoy en día con un montón de hamburgues y grupos artísticos de carnaval. En San José, mi ciudad, hoy hubo una caravana que inició hará 2 horas, donde uno de mis primos me mandó un video donde hay más de 8 cuadras de coches. Ella estaba sorprendido por la cantidad de vehículos que veía con bandera del Frente Amplio, todos juntos, y en todo de San José. Esperemos que el pueblo del interior también crezca. y recibí también, parecía que todos me mandaban, mi hermana desde Santa Lucía, que es una ciudad prácticamente frente amplista, como todo Canelones, otra movida importante en la plaza principal. O sea que está todo el Uruguay movilizado, con alegría y tratando de convencer a aquel que no está seguro si votar al frente o no, de que somos la única posibilidad de una mejora como lo tuvimos durante 15 años en Uruguay, recientemente. Más allá de la buena actitud que tuvo el Frente Amplio en elegir un lugar del interior para el cierre de campaña, ya bien que Yamandú es de Canelones, pero estuvo muy bueno sacar al frente en un cierre de campaña a un departamento. Yo lo vi muy, muy positivo eso, para ir descentralizando la situación. Son hechos importantes que marcan. Y sí, sabemos que está difícil, que es un voto a voto, con, según la encuesta, un porcentaje muy, muy poco a nuestro favor, pero yo estoy esperanzado de que vamos a ganar. Estamos a ganar porque hubieron muchos sectores blancos y colorados que plantearon votar a Orsi, la actitud de muchos mafiosos de la televisión, de la prensa, buscándolo, cambiar su actitud a Orsi y al Pepe, sacándole, queriendo hacerle un reportaje en un lugar no adecuado. Eso genera que se intenta de que la derecha no está muy, muy cómoda. Haciéndolo blanco por primera vez un acto en Buenos Aires, donde nunca en los años que nosotros vivimos acá pisó un candidato a una presidencia o diputado a hacer un acto en Buenos Aires, significa que están preocupados también ellos, que no la ven tan fácil. Todo ese conjunto de situaciones me da la esperanza de que vamos a hacer gobierno. En lo particular, ya tengo la fija lista, mañana a las 7 de la mañana, proba para el puente. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo viajabas? Ana, ¿vos cuándo viajás? Yo viajo... Sí, con respecto a que antes de decir cuándo viajo, con respecto a lo que decía Milton, nosotros tenemos que hacer la lectura del crecimiento que tuvo el Frente Amplio en el interior, ¿verdad? Y eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos también de la militancia, de esa constancia de estos años de trabajar, de estar y de crecer, ¿no? Así que eso, todos son elementos motivadores para que el Frente Amplio gane, Yamandú presidente y Carolina vice. Así que contentas y contentos estamos todos. Yo viajo el sábado al mediodía. Bueno. Ya está, ¿viste? Ya. Compañeros, compañeras. Ya estamos en horario. Se apuesta ya. O sea, a mí me. Ah, pero nos dijeron que como no cobrábamos podíamos estar un rato más. No era así. No, se tienen que ir. No se pueden quedar acá. Gente. Ana, si no valora. Si quieren, no cambia más, Un palmo a la espalda y cuidarte porque algo viene detrás. Así que nada. Yo sé que tienen Es la costumbre de Siri. La costumbre de Siri. Felicitar también a todo el esfuerzo. Ana tiene problema de conexión, pero seguro que nos iba a felicitar. Sí, a felicitar también el esfuerzo de los compañeros. No, felicitarlos a ustedes, por supuesto. Y felicitarlos a ustedes, por supuesto, por por el programa, por toda la información. Estamos haciendo mal las cosas, subiendo la voz de uno arriba de otro. A los compañeros de Zona Sur que han trabajado, a todos los compañeros en general, pero es que nosotros conocemos más la realidad de nuestra zona, el esfuerzo de los compañeros que viajan al litoral, el esfuerzo de los compañeros que vienen de la Argentina lejana, y bueno, venceremos, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Vamos arriba. Arriba las y los que luchan, un beso grande, muchas gracias por la invitación. Bueno, Ana estaba en el medio de una asamblea, justamente en el sindicato, así que es lógico los problemas de conexión. Te queremos agradecer un montón, Ana, te mandamos un abrazo enorme y ya a la vuelta seguramente nos conectaremos. Milton. Bueno, para cerrar, como dice Ana, gracias a ustedes por tener un programa tan importante y ser escuchado en La Plata y zonas alrededores. Gracias por el esfuerzo que han hecho, tratando de siempre mantener informados a todos los uruguayos acá en Argentina políticamente. Con invitados de primer nivel, no nosotros que somos militantes de base, pero han tenido dirigentes. Somos primer nivel, Milton. Bueno, algún día subiré. Estamos en el Jardín Pante, ahora. Algún día subiremos. ¿Cómo será la cañada cuando el gato pasa al trote? Decía mi viejo. Mira, bien embalada. Está bien, hay que estar embalado. No con el viento de la camiseta, ni malla oro. Está no. Malla oro no. Nada, hasta la victoria siempre. A tratar de convencer a algunos indecisos que estén donde estemos nosotros caminando. Y hablar con los familiares, amigos y conocidos que tienen dudas a quién votar, y vamos arriba por un Frente Amplio mucho más amplio. Hasta la victoria siempre. Muy bien, y escuchábamos la palabra de nuestros delegados por las bases de Zona Sur a la Mesa Política del Frente Amplio en Argentina, Ana Ortiz y Milton Fernández. Tanda y volvemos con nuestro siguiente entrevistado. Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. En el aire desde 2010. Oral y Público, los jueves a las 21. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Rock y Arrabal. El único lugar donde el fondo y la forma son apenas consecuencias. El único donde las preguntas nunca tienen respuestas. Rock, tango y todas las buenas músicas que por este mundo andan dando vueltas. Idea y realización, Alejandro Correa. Rock y Arrabal. Los viernes a las 23. en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. La Retaguardia. Comunicar para producir sentido. El de las luchas en las calles. Ya salen a hacer barricada, loco. Después te van a venir a buscar, ¿eh? Patria soñada. Por los derechos humanos de ayer y de hoy. Por nuestro pueblo y los pueblos hermanos del mundo. Patria soñada. El programa de Hijos Avise Paraguay. Conduce Jorge Soler. Los miércoles a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Forjaran con sus hermanos el triunfo americano. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? Compañeros, compañeras, desde Maldonado quiero agradecer el enorme esfuerzo que hacen para poder estar el próximo domingo, para frenar el avance de la derecha en la construcción de esta nueva sociedad. Gracias, gracias de verdad por su compromiso. Nos comprometemos a trabajar para que la próxima elección puedan votar desde el lugar en donde estén, para poder ejercer su ciudadanía. Hasta la victoria siempre, compañeros y compañeras. Arriba las que luchan. Ocho minutos pasaron de las 20 horas, segunda y última hora de Frente Ampliando, pero segunda y última hora que recién comienza y aquí estamos palpitando el balotaje y arrancábamos el bloque escuchando un mensaje de alguien que también estuvo por Frente Ampliando, de Beatriz Jaurena, edila de Maldonado, que nos dejaba su mensaje. Gracias, Beatriz. Un abrazo enorme a las compañeras y compañeras de Maldonado. Vaya el saludo y están esperando recibir también a quienes viajan desde aquí, desde la Argentina. Bueno, ya tenemos a nuestro siguiente entrevistado conectado. Lo vamos a presentar porque, bueno, la verdad que la ansiedad nos está jugando, no vamos a decir una mala pasada, pero bueno, puede traer algunos números, esperamos que esperanzadores. Le damos la bienvenida a Leonardo Batalla. Leo, bienvenido, buenas tardes, gracias por estar nuevamente en Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. ¿Me escuchan ahí? Ahí te escuchamos. Sí, perfecto. Está. Ahora Cifra acaba de tirar 0.60 de diferencia. Les cuento para los oyentes, para lo que sepan. Leo estaba esperando las encuestas como que si esto fuera un partido de básquetbol, más o menos, ¿no? O sea, está... es que está muy, muy, muy interesante. Yo, primero saludar a todas y todos, un saludo desde Montevideo. Hoy hubo una gran movida de los militantes del Frente Amplio, todavía están en buscando votos, digamos, cazando votos, parece que queda medio feo, pero se va a la casa de los votos. Ahí hay una variada, hemos recibido una cantidad importante de encuestas que nos dan alguna perspectiva compleja, ¿no? Porque, por ejemplo, hay la mínima diferencia la presentó Factum recién de 0.5 y la máxima hasta ahora la ha presentado Opción de 4.2, proyectando indecisos y todo. y ahora está presentando cifra. Yo creo que hay una gran diferencia con el tema de los votos firmes, de 2 puntos y algo arriba. A mí, sin contar equipos que va a proyectar ahora en el Canal 10, que la voy a... apenas tenga el dato, la voy a pasar. Me da como que de promedio en todas las encuestas que hay, da 2.6 más o menos, de promedio. El promedio es ese. Entonces, sí, eso está muy cerca, están dentro de los rangos que dan los márgenes de error, ¿no? O sea, el margen de error es positivo y negativo, puede ser para arriba o para abajo. Entonces, quedan como que hay un resultado incierto, ¿no? Quiero hacer algunas valoraciones sobre esto sin tener todavía equipos, que creo que ahora ya va a estar, está por informar. Les pido disculpas, pero es importante tener los datos frescos. Yo creo que hay que mirar también cómo se han comportado las encuestadoras en el balotaje anterior, en el más próximo, que fue el del 2019. Y ahí tenemos una situación de errores grandes de medición, de un promedio de 6 puntos, que le daban al Frente Amplio, le daban 3, 4 puntos menos, 4 casi todas, y al Partido Nacional le dieron 2 puntos más, en algunos casos 3. Entonces, hay que entender que medir en los balotajes aparentemente debería ser más sencillo, pero el tiempo que transcurre entre la elección y el balotaje es tan corto que no permite profundizar. Ustedes, las encuestas, tienen una parte de voto firme a la pregunta, después hay un voto débil y después hay un voto que no está convencido. Entonces suman, proyectan indeciso de acuerdo a una cantidad variada de preguntas. Dame un segundo porque ahora está dando 48 contra 46,2, o sea que está dando 1.8. Más o menos estamos ahí, ¿no? 2-3%, esa es la diferencia. Sí, 1.8. Acá ahora bajó un poco el porcentaje, estamos en un porcentaje de 2.34 con un mínimo de 0.5 que da Factum, un máximo de 4.2 que da Opción y una mediana de 3. Capaz que explico un poco qué es esto, pero lo que quiere decir es que el valor mínimo de todas las encuestas es 0.5, el valor máximo que hay es 4.2. El promedio de todas es 2.34 y la mediana es 3. ¿Eso qué quiere decir? Que de 3 para abajo están la mitad de las encuestadoras y de 3 para arriba está la otra mitad de las encuestadoras. Ese es un tema muy interesante porque cuando la mediana, y acá está proyectando, con el margen de error está. Está proyectando 50,5, no, pero está bien. Lo que está haciendo es que cuando la mediana es muy parecida al promedio, quiere decir que uno tiene una distribución simétrica de las muestras que hay. Como estamos ahí, 2.34 de promedio y 3 de mediana, estamos en un lugar interesante. Lo que pasa es que como tenemos un margen de error que se solapan, digamos, si el Delgado llega al tope del rango de error positivo y Orce al mínimo del rango de error, se solapan, entonces ahí se puede dar. Ahora, yo quiero hacer dos valoraciones importantes. La primera, todas las encuestas dan encima a Yamandú Orsi de la fórmula Delgado. No hay una encuesta que dé saldo positivo a favor de la fórmula Delgado-Ripoll. Eso es un dato objetivo de las encuestas, no es proyección ni nada. Lo otro es que cuando uno analiza los rangos de voto firme, que es lo que importa, el voto firme es mucho más el del Frente Amplio, o sea, que el de la coalición. Y eso tiene una explicación. El que votó Frente Amplio la primera vez, seguramente vote Frente Amplio la segunda vez, 20 y pocos días después. Pero el de la coalición tiene que cambiar. No es lo mismo votar a Luz que votar ahora a Delgado. Entonces hay todo un tema que es lo que se llama la fidelización del voto de la coalición, que es bastante complejo y que hay una fuga de votos. Y como la fuga es doble, porque se le resta uno y se le suma el otro, cualquier voto que capte el Frente Amplio de los votantes de los partidos de la coalición, le resta a ellos y le suma al Frente. Entonces, yo siempre decía desde hace un tiempo que si la diferencia fueron 93.000 votos, redondeándolos, lo que pasa es que cuando uno agarra y mide, no sé que me perdí por mirar esto, mil disculpas. No, lo que quería plantear es que cuando uno ve el voto firme, eso también es importante a tener en cuenta. Hay otro elemento que para mí es muy complejo para que las encuestas midan, y es la reversión del voto a voto. O sea, la militancia Frente Amplista, lo que hace en la calle, ¿no? Quiero ver si puedo explicar cómo se hace una encuesta para entender por qué considero que esto es importante. Por ejemplo, el Cerro pesa el 1% del electorado a nivel nacional, ¿no? Entonces, cuando yo encuesto a 1.500 personas, ¿no?, yo no me puedo pasar de ese 1% de encuestas en el Cerro, y no puedo tampoco sobrevalorar el Cerro, porque si no, lo que yo estoy haciendo es haciéndome trampa, porque le doy sobrevaloro o subvaloro a un lugar. Yo le tengo que dar el porcentaje de su peso electoral en la encuesta que estoy haciendo para después poder proyectar. Entonces, el voto a voto en lugares donde el Frente Amplio tiene una cantidad importante de votos fuertes, ¿no?, es un lugar amable para cambiar de voto a favor del Frente Amplio. El vecino del Cerro no tiene un costo del punto de vista social y tiene un entorno más amable para cambiar su voto a favor del Frente Amplio. A su vez, el de Carrasco tiene es al revés. El costo sería cambiarse para el Frente Amplio porque sería en un espacio más hostil. Y eso, que parece un análisis sociológico, pero tiene mucho que ver también con el comportamiento de las personas. Cuando acá se dice que el 40% es un voto firme de izquierda, el otro 40% de derecha, y hay un 20% de despolitizados porque no les importa la política, ese 20% se reparte entre votantes del Frente y entre votantes de la coalición. ¿El problema cuál es? Que el de que votó al Frente ya lo votó hace 20 días, y el de la coalición capaz que votó a otro candidato. Yo jodía o hacía una broma con que Delgado no es de Capricornio, ¿no? Pero como ese y como otros temas impactan en el voto. Entonces, para mí las encuestadoras tienen mucho problema en medir esa fuga de votos dentro de algunos sectores de la coalición. Y después también del voto en blanco, el voto nulo o de partidos no alineados, eso es importante también. Entonces, también hay que tener en cuenta que no se mide el voto del exterior. Pongan ustedes que vinieran 10.000 uruguayos que viven en Argentina a votar, porque si vinieran 10.000 argentinos no importa porque no votan, ¿no? Pero si vienen 10.000 uruguayos que viven en Argentina a votar, estamos hablando de que es prácticamente un 0.4% del padrón, ¿no? O sea, eso hoy en una elección tan pareja tiene una relevancia superlativa. Por eso el mensaje es: el que todavía no decidió venir o que está ahí en duda, que haga el esfuerzo, porque todos los votos que se puedan conseguir van a ayudar al triunfo del Frente Amplio. Yo soy medio kamikaze en estas cosas. Yo creo que el Frente Amplio va a ganar, va a ser una elección muy dura, pero creo que va a haber margen para eso. Igual la elección, por supuesto, que no está ganada ni nada por el estilo. Leo, te hago una consulta, vos que tenés, manejás los datos, tal vez que te acordás. ¿Cuál fue la diferencia en el 2019 cuando La Calle le gana a Martínez el balotaje? 1.70 y algo. Esa fue la diferencia, 1.37 mil votos más o menos, sí. Y más o menos vamos a andar por ahí un poquito más, ¿no? Me parece. Y sí, yo creo que un poco más, capaz, 60.000. Pero no creo que se escape mucho de eso. Un punto, son 24.000 votos más o menos. Está. 21 puntos son 24.000 votos. O sea que hoy por hoy la diferencia entre Delgado y entre o que Orsi le saca a Delgado, estamos hablando casi de 70.000 votos. Bueno, yo diría que es importante tomar el promedio de las encuestas, un poquito menos. Yo diría que todas las encuestas dan 2 puntos, 2 puntos y algo. 2 puntos estamos hablando de 55.000 votos. 2 puntos y algo, 55, hoy. Con proyección de indeciso, que eso es importante, ¿no? O sea, no hay más nada para proyectar. Después es real que la proyección no implica el resultado. Yo tengo acá, me interesa a mí pasarle esta información porque está interesante y puede esclarecer algo, ¿no? Por ejemplo, en 2019, Factum proyectó, fijemos esto, el resultado fue 47 el FA, 49 a grosso modo la calle, ¿no? Martínez 47, la calle 41. El Factum proyectó 43 para el frente, 51 para la calle. Cifra proyectó 41 y 52. Equipos proyectó 42 y 48. Opción proyectó 44 y 51. Entonces, al frente, el error menos fue cifra por 2 puntos, pero se pasó en 3 de la calle Pogo. Entonces, el error sumado estuvo entre los 5 y 6 puntos de la mayoría de las encuestas. Ah, eso puede pasar para cualquiera de los dos lados, ¿no? Ahora, es real que el frente está en otra situación porque arrancó con una base de 44, que es importante. Claro. Recordemos que en el balotaje ese Martínez había quedado primero, ¿sí? Y la calle segundo. Claro, pero lo que pasa es que en esa elección ellos nos ganaron por más de 400.000 votos, 15 puntos de diferencia. Claro. Y ahora estamos hablando de que la diferencia fue de 3.7, estamos hablando de 93.000 votos. O Claro. sea, cuando vos perdías por 400, tenías que dar vuelta 200.000. El Frente Amplio dio vuelta 124.000. Es verdad que la coalición gobernó, que está más consolidada y todo lo demás, pero nosotros tenemos que entender también que no existe un voto solo consciente y duro de ellos y los otros votos, los votos no politizados los tenemos todos dentro del Frente Amplio, porque en realidad eso Claro. no es así. O sea, y hay un voto ideológico fuerte, pero después hay un voto por afecto o algo. Hay otro tema interesante. Hay un índice Winner que se llama, ¿no? Que es, si yo te pregunto a vos, sin importar qué votaste, ¿quién pensás que va a ser el próximo presidente de la República? Claro. ¿Ah? Y eso es muy importante porque eso es sensación de la gente. Y el índice Winner da arriba del 54% que el próximo presidente de la República va a ser Yamandú Orsi. Bueno, ¿Ah? eso Y vos hay sabés otro que recién lo vi. tema que es la antipatía hacia el candidato. Porque yo puedo decir, ah, no me convence ninguno, pero voy a votar al que menos me cae. Ahí hay bastante pareja porque no generan mucha antipatía a los candidatos, ¿no? Pero el índice Winner es interesante, si lo llamo Factum, por lo menos, porque te da la lectura de que la gente cree, mayoría, que Yamandú Orsi va a ser el presidente. Bueno, Leo, nosotros hasta acá tenemos tiempo de escucharte. Te agradecemos muchísimo que nuevamente estés en Frente Ampliando. Ahí Carla tiene una pregunta más. A ver, aguarda un segundo. No, yo quería, antes de agradecerte también, que repitas esa frase que dijiste, que me parece que es importantísima para quienes están escuchando, ¿no? Que en una elección tan reñida, los votos que pueden venir del exterior, digo, para Sí. sumar a este convencimiento hasta el domingo mismo de los compañeros y compañeras para que hagan hasta el último esfuerzo para cruzar el charco. Bien, yo quiero, aparte de convocar a todas y todos los que todavía no han decidido venir, que lo hagan, reconocer también el esfuerzo que hizo el Frente Amplio para que para facilitar el acceso de una cantidad importante de uruguayos a que puedan venir a votar. Esto es así. 1.000 uruguayos más que viven en Argentina que se decían a venir es un dato no menor. ¿Ah? Se puede definir una elección por pocos votos. Y una elección que se define por pocos votos implica que después son 5 años que ya sabemos que no son los mejores años de nuestra vida. Entonces, todos los compañeros y compañeras que aún no lo pudieron decidir, yo les pido que se sigan contactando con los comités de base, con los referentes del Frente Amplio. Hay una cantidad, creo que todavía hay gente que está en Buquebús trabajando sí. Para eso, y hay algunas opciones alternativas que se pueden buscar. Que nadie se quede sin venir a votar, porque realmente el voto de los compatriotas que viven en Argentina y que saben las dificultades que se viven ahí, ¿no? con el gobierno que hay, bueno, que hagan el esfuerzo de poder venir a votar el próximo domingo, y ya que vienen, que se queden un rato para celebrar. Va a ser medio tarde, si bien el escrutinio va a ser rápido, porque este modelo de uno contra otro, de dos hojas nomás, permite que la corte cuente bastante rápido y la posición de escrutinio. Y bueno, yo los felicito por el programa y siempre a las órdenes. Gracias, Juan. Te agradecemos a vos, Leo, y bueno, gracias por acudir al llamado cada vez que te necesitamos o cuando tenés una información fidedigna y seria como solés transmitirnos. Te mandamos un abrazo enorme y esperemos que la próxima vez que nos encontremos en este programa sea triunfo mediante. Ok, hasta la victoria, compañero. Vamos. Abrazo, Leo. Muchas gracias. Chao. Bueno, escuchábamos al politólogo Leonardo Batalla, más que interesante todo lo que nos dejó para pensar. Así que si todavía no te decidiste, si te falta algo, lo que sea, dinero, dónde dejar los niños, no sé, hablemos, charlemos con los compañeros de los comités, de los sectores, y de alguna manera tenemos que lograr cruzar el charco, que no se quede nadie sin votar. Pedro, te pido 2 audios y vamos a la pausa. Buenas noches, compañeros y compañeras. La verdad que es un gusto nuevamente estar en este espacio. Bueno, mandarles un abrazo fraternal a cada uruguayo en Argentina, a cada compañero argentino también, pero sobre todo a los compañeros y compañeras que van a hacer ese enorme esfuerzo para venir a votar este domingo 24 de noviembre, que la verdad para nosotros es otra etapa de democracia fundamental, donde bueno, estamos decidiendo nada más ni nada menos quién va a conducir a nuestro país. Quién va a llevar el mejor programa para todos los uruguayos y uruguayas de nuestro país. Así que, bueno, la verdad, estamos con mucha expectativa, esperando que llegue el día, trabajando, militando en cada barrio, entregando listas, entregando materiales en cada comité abierto para que, bueno, la gente vaya a buscar su bandera, vaya a buscar las listas también. Asimismo, como actividades de caravanas, banderazos que se van a estar haciendo en distintas localidades del departamento de Colonia y del Uruguay. Y bueno, los esperamos con mucha alegría. Esperemos que vengan muchos compañeros uruguayos y uruguayas que viven en Argentina para, bueno, ser parte de este proceso importantísimo que son las elecciones y este balotaje. Así que bueno, les mandamos un abrazo enorme, los esperamos con todas las ganas, y aquel que todavía no se ha decidido si va a ir o no va a ir, saben que hay condiciones para hacerlo. En este caso sabemos que hay descuentos en el transporte y demás, que bueno, comuníquense con cada compañero o compañera referente de los comités de base en Argentina, y bueno, que se pongan, que se comuniquen para poder venir. La verdad es esa, los necesitamos más que nunca. Tiene que ser un festejo, tiene que haber una votación que desborde las urnas y que sean con votos Frente Amplistas, con votos de Yamandú y de Carolina. Así que bueno, gente, les mando un abrazo enorme. Estaremos festejando. Y bueno, próximamente estaremos también mandando algún otro saludo al espacio. Y bueno, ojalá pronto podamos ir a Argentina, a encontrarnos con algunos y algunas compañeras de ahí para, bueno, intercambiar también sobre el proceso importante que va a ser mayo de 2025, donde quien habla, va a ser uno de los candidatos también a la Intendencia de Colonia, y bueno, necesitamos apoyo, necesitamos a los compañeros y compañeras que vengan y que nos acompañen con ese voto. Así que bueno, un fuerte abrazo, agradecido nuevamente por este espacio y agradecidos también por el esfuerzo que va a hacer cada uno y cada una de ustedes. Abrazo grande. Querida audiencia de Frente Ampliando, mi nombre es Laura Cafaro, soy diputada suplente por el Partido por la Victoria del Pueblo Frente Amplio. Quiero contarles algo muy personal que me pasó el día antes de las elecciones, que fueron, como recordarán, el pasado 27 de octubre. Me tocó recibir en La Huella a las compañeras y compañeros que llegaban de Brasil a votar, y fue tanta, tanta la emoción que me recordó cuando volvimos al Uruguay con mi madre, padre y hermana de un exilio que nos tuvo 12 años fuera del país. El cariño y el amor con que fueron recibidos, con que recibimos a estas compañeras y compañeros, me hizo sentir el cariño y el amor que sentí cuando fuimos recibidos por mi familia, amigos y amigas al retorno del exilio. Esa alegría de estar en el paisito, esa alegría de volver. Muchas y muchos de ustedes no pudieron volver del exilio que nos impuso el terrorismo de Estado y que nos convirtió hoy en sobrevivientes para seguir contando esta historia. Hoy tenemos la posibilidad de cambiar la historia en un contexto, por supuesto, muy distinto al del terrorismo de Estado, pero en un contexto donde la derecha y ultraderecha avanzan a pasos agigantados en Uruguay, la región y el mundo entero. Así que las y los invito a que puedan hacer el esfuerzo que sabemos que es enorme en términos económicos que tienen que hacer para que puedan venir a votar el próximo domingo 24 de noviembre, donde elegimos entre dos modelos de país. Uno de ricos para ricos y otro que aspira a la justicia social y la vida digna para todas y todos. Arriba las y los que luchan y nos vemos el próximo domingo. Aracá, Aracá, Aracá, Aracá, Aracá, la mula compañera de un pueblo que construye su senda verdadera. Nace en carnaval nuestro destino, forjemos el futuro por el mismo camino. Queridos compañeros que están viniendo en estas horas rumbo a Uruguay a votar este domingo 24 de noviembre, quería mandarles un fuerte abrazo y un gran saludo a todas y todos ustedes, y también quería aprovechar para agradecerles por todos estos años de militancia y compromiso, no solo por venir a votar, sino por militar de manera permanente en sus lugares de residencia, y bueno, eso la verdad que es una tarea muy importante que vienen desarrollando y queríamos poner en valor y agradecer. En el día de ayer, en la ciudad de Las Piedras, se llevó adelante el acto de cierre de campaña de la fórmula Orsi-Cose. Y bueno, la verdad que fue una fiesta, fue un acto multitudinario, con mucha concurrencia, con mucho colorido, con mucha alegría, con mucho compromiso, con mucha esperanza por lo que pueda pasar este domingo 24 de noviembre. Estamos con mucha esperanza, con el corazón batiente para poder de alguna forma concretar en esa noche del 24, en un resultado electoral, una cantidad de sueños y de esperanzas que tenemos todas y todos puestas en el próximo gobierno de nuestra fuerza política. Seguramente cuando se conozcan los resultados y sea una buena noticia la que podamos conocer a través del resultado en las urnas, se abrirá también una serie de desafíos y de compromisos que tendremos todas y todos como militantes de construir un Uruguay más justo, más solidario, más fraterno. Y bueno, en ese camino estaremos juntos, junto a ustedes, así que vamos arriba los y las que luchan. Y bueno, nuevamente muy agradecidos por su militancia cotidiana, su compromiso con estos ideales y con estos sueños que son los sueños de todas y todos. Así que bienvenidos y vamos arriba. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, espero que estén todos bien. Quería principalmente desearles un buen viaje para los que quieran venir, que sepan que es muy importante que como uruguayos, más allá de que estén del otro lado de la orilla, sigan siendo parte de las elecciones, sigan siendo parte de las decisiones que se toman en nuestro país y que podamos marcar entre todos los que están acá dentro del territorio y los que están del otro lado de la orilla nuestro futuro. No pudimos marcarlo el 27 de octubre, pero nos queda algo muy importante el 24 de noviembre. Así que bueno, espero que vengan, que aprovechen, que no dejen de lado su posibilidad de voto, su posibilidad de definir, y que podamos, bueno, algo por lo menos festejar el 25 de noviembre, ya que el 27 de octubre no podemos. Les mando un abrazo grande, un agradecimiento enorme por toda la militancia que desplegaron. No pudimos vernos en la última etapa, pero ya habrá posibilidad de juntarnos y de poder, aunque sea, compartir un asadito, un mate, a lo bien o al uruguayo. Y bueno, la lucha sigue, nos queda mucho por delante, no podemos bajar los brazos, tenemos que volver a reunirnos, no podemos dejar que esto se aplane, así que los esperamos y bueno, a seguir adelante. Un abrazo grande para todos. ...39 minutos pasaron de las 20 horas... ...escuchamos una serie de audios... ...antes de escuchar a la compañera de Araca Lacana... ...escuchábamos las voces primero de Carlos Fernández... ...compañero de Colonia... ...después de Laura Cafaro, diputada suplente... ...de la República por el Frente Amplio, por el PVP... ...y ahora al inicio de este bloque... Escuchábamos a Carlos Garola, director, valga la redundancia, de la Dirección de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, y ahora a la compañera Natalie Barbé, secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. ¿Qué te parece, Pedro, si vamos con más audios? Porque tenemos muchos más. Soy Giovanni Vega, de la Departamental de San José. A Federico, a Carla, a todas y todos mis compañeras y compañeras Frente Amplista, un fuerte abrazo. Y en estas últimas horas solo nos queda echar el resto. Ya resuelto el Parlamento, no hay duda que Yamandú es la mejor opción para las uruguayas y los uruguayos. Y como dice nuestra consigna, sabremos cumplir. Buenas tardes, compañeras, compañeros de Frente Ampliando. un fuerte abrazo de Luis Puig y toda la fuerza para los uruguayos residentes en Argentina que van a estar viajando en las próximas horas para contribuir con el triunfo popular del próximo domingo. En este momento que se desarrollan campañas mediáticas muy costosas por parte de la derecha, hay que afirmar que el próximo domingo triunfe la fórmula Yamandú Carolina para cerrar el paso a una derecha que siempre estará del lado de los poderosos. Un fuerte abrazo y acá los esperamos. Salud. Buenas tardes al programa Frente Ampliando y por supuesto también a todos los uruguayos y uruguayas que se encuentran del lado occidental del río Uruguay, que por supuesto es simplemente un río que deja correr muchas energías y sentimientos que por supuesto no nos separa, sino que en realidad fluyen en unidad, como sentimos en general los Frente Amplistas. Por eso, en realidad, un saludo principalmente para agradecerles lo que muchos de ustedes lograron hacer en octubre, en este mes pasado, cuando, independientemente de los sectores que votamos cada uno, cada una, apoyándolo siempre a los Frente Amplistas en general, procuramos un cambio en nuestro país y, por supuesto, desde el punto de vista de ustedes, un cambio de raíz en las raíces, mejor dicho. Y ahora se nos toca una nueva oportunidad de poder apostar nuevamente a ese cambio, lo cual nuevamente se agradece la llegada de ustedes a estos lugares del paisito que tenemos, que no está muy lejos para quienes tienen la ventaja de simplemente cruzar el puente o el charco, como a veces decimos, que obviamente no es tan así para quienes viven en otros continentes, pero que aún así sigue siendo difícil. Sigue siendo difícil porque obviamente sería mucho más sencillo si en algún momento Uruguay como Estado y los ciudadanos que vivimos acá no dejemos de reconocer que tenemos muchos amigos, familiares o ciudadanos en definitiva que no pierden su nacionalidad independientemente de que no estén en el territorio uruguayo y que de alguna manera en algún momento se le brinde el voto de a los uruguayos y uruguayas en el extranjero, como tantos países lo tienen y que Uruguay en ese sentido de residencia les permite sin ningún problema y favoreciendo para que los extranjeros también terminen votando acá y puedan resolver las direcciones de sus estados en sus respectivos lugares. Ojalá que en algún momento Uruguay resuelva eso y que de alguna manera el vínculo se mantenga más allá de que simplemente sea para aquellos que tienen una posibilidad económica de venirse a estos lugares y en definitiva hacer ejercicio tan legítimo del voto como todos los uruguayos debieran tenerlo. Yo quiero agradecer en ese sentido y por supuesto valorar el esfuerzo, independientemente de lo que acabo de expresar, pero ojalá que de alguna manera podamos cambiar este rumbo que ha tenido nuestro país en estos últimos cuatro años y medio, por así decirlo, y que de alguna manera con Yamandú y Carolina pudiendo acceder uno a la presidencia de la República y la otra, en el caso de Carolina, a la presidencia del Senado y a la Asamblea General, de alguna manera una conducción en conjunto de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo genere un buen aceitaje necesario para que se conduzca el país con cambios necesarios en función de los retrocesos que sufrimos y hemos padecido en estos últimos tiempos. Es mucho, pero que simplemente se logra con un pequeño voto de confianza en Yamandú este domingo 27 de noviembre, 24 de noviembre, y que de alguna manera, ojalá que podamos decir, supimos, como siempre, y sabremos cumplir en adelante. Bueno, nos esperamos, estamos a las órdenes. Quien les habló es Cristian Echevarría, desde la departamental de Frente Amplio de Río Negro. Y bueno, notoriamente que vengan, serán bien recibidos y vamos arriba que se puede. Saludos. minutos pasaron de las 20 horas y como te decíamos, la verdad que es un programa con muchos mensajes. Ni bien empezó el bloque, escuchábamos al compañero Giovanni Vega de la departamental de Río Negro. Ahora escuchábamos a Cristian Echevarría de la... Giovanni Vega de la departamental San José. Y ahora Cristian, el último Echevarría de la departamental de Río Negro, y en el medio a Luis Puig, el ex diputado por la República, por el Frente Amplio, por el PVP. Y ya tenemos en línea, conectado a nuestro siguiente entrevistado. Él es el secretario general del Partido Comunista Uruguayo, es Juan Castillo. Juan, bienvenido nuevamente a Frente Ampliando. Gracias por estar por aquí. Carla y Federico, te saludamos. ¿Cómo estás, Carla, Federico? Un placer enorme poder dedicarme unos minutos a intercambiar con ustedes. Estamos en el medio de la Plaza del Entrevero, acá entregando listas, repartiendo listas. Recién acaba de retirarse de acá por unos minutos, nomás nos enganchamos a Carolina Cose, que estuvo acá saludando a los militantes y a las militantes. Una jornada que, por ser la última jornada previo a la veda electoral, la última jornada que estamos allí en medio de la campaña que se puede hacer pública, entonces están desplegadas todas las estructuras militantes del Frente Amplio de cara a las elecciones. Así que es un placer para nosotros, como te digo, poder mandarle un abrazo, poder hacer llegar este sentimiento que estamos teniendo desde aquí, desde Montevideo, esperando la llegada de lo que van a hacer los compatriotas, las compatriotas que están organizados, que están con algarabía también, que van a llegar en mayor número que los que llegaron en octubre. Ya tenemos los datos y la información de que eso está ocurriendo. Ha sido contagiante esta emoción y esta expectativa para ver si logramos efectivamente en las urnas luego lo que es el sentimiento mayoritario de nuestra población, de construir un nuevo gobierno de Frente Amplio. Y son horas nomás que nos separan, tanto tiempo de hablar cuando llegue el momento de las elecciones. Bueno, llegó este momento, llegó el 27 de octubre primero, que nos dio esta posibilidad de llegar a esta etapa del 24 de noviembre. Hemos consolidado, hemos conquistado entre todas y todos la mayoría de senadores que nos va a otorgar mayoría en esa Cámara. Hemos logrado también una importante cantidad de diputados que transforma al Frente Amplio en la bancada más grande, la bancada más amplia, aunque allí no tenemos la mitad más uno de los votos. Va a haber que seguir trabajando y coordinando desde esa Cámara luego para obtener en algunos temas puntuales la mayoría, pero nos falta ahora lo más importante, y nos falta que la ciudadanía, el respaldo que tengamos de nuestro pueblo, sea que efectivamente se respalden las urnas por el voto hacia Yamandú Orsi y Carolina Cose para que sean el presidente y la vicepresidenta de la República en el próximo periodo. Es una cuestión importantísima, merecida para nuestra población, merecida para nuestro pueblo, para lo que ha sido la lucha de todas y todos los compatriotas, tanto adentro de nuestras fronteras como por fuera, y ustedes de eso pueden hablar bastante, pueden hablar largo y tendido, con mucha autoridad moral, de lo que ha sido el aporte de nuestros compatriotas, lo que ha sido el aporte militante, desde distintas maneras, de distintas formas, organizados en su comité de base, organizados para hacer radio, para comunicarnos, organizados para hacer murga, para unir la cultura, para organizar la solidaridad con nuestro pueblo. Allí siempre están presentes el aporte que ustedes realizan por allí. Por eso me parecía de enorme trascendencia, de enorme importancia poder estar este pequeño ratito con ustedes. Esto siempre es poco, el tiempo siempre termina siendo avaro, que no nos permite darnos un abrazo más extendido, de poder escuchar las demandas y los reclamos y los aportes que ustedes realizan, de poder trasladar nosotros, ojalá que nos alumbren la posibilidad de tener las palabras justas para transmitir la emoción, los sentimientos y la ansiedad contenida que tenemos todos esperando que llegue el 24 y fundamentalmente esperando lo que va a ser sobre las 20:30, 21 horas cuando comiencen a proyectarse ya las primeras tendencias del electorado. Yo no es que esté sobrado desde el punto de vista anímico. El ánimo siempre está arriba de todo, sino que estoy confiado en la conciencia política de nuestro pueblo que nos dé el respaldo para poder decirle a nuestro pueblo, a nuestra región, a nuestro Mercosur y a nuestro continente que los uruguayos y las uruguayas sabremos cumplir, como dicen Yamandú y como dicen Carolina, y que nosotros terminemos respaldando esa fórmula. Por eso, Carla, Federico, les mando un cariñoso abrazo, un fraterno abrazo, y a través de ustedes, a toda la radio, a todos los que hacen posible este esfuerzo, a todos los que nos están escuchando, y a los que no nos están escuchando ahora, bueno, háganselo saber que los necesitamos. Más que nunca nos necesitamos, y unirnos en un gran abrazo en la noche del domingo 24 de noviembre. Salud, compañeros. Muchas gracias, Juan. Espectacular, como siempre, escucharte. Así que el programa pasado tuvimos de movilero al senador electo del Partido Socialista, y en este caso tenemos de movilero a Juan Castillo, si le agarraba María Carolina Cosi, te imaginás. Hubiera estado... Juan, te agradecemos inmensamente, gracias por querer estar acá. Los compañeros, bueno, estamos como entenderás, muy emocionados, muy emocionadas. El cruce ha empezado ya hace casi una semana. Sí, todos los sí, días anda la lista, así que bueno, llegará el domingo el momento del abrazo. Llegará sin lugar a dudas. Te agradecemos infinitamente. Seguro que sí. Vamos a poner en práctica lo que dice el verso, ¿no? Ganaremos nosotros, ganaremos lo que somos más. Así que el esfuerzo, todo el trabajo, vamos a poder sintetizar. El momento de la síntesis política luego se resume en la votación, se resume en el voto de nuestro pueblo. Entonces, toda la lucha, todo lo que hemos contribuido, todo el aporte que hemos realizado, efectivamente lo que tenemos que transformar en la conciencia de nuestro pueblo a través del voto. Yo tengo enorme confianza en nuestro pueblo, así que esperamos que en el próximo programa, con más tiempo, podamos hablar y desarrollarnos cómo es que hemos construido esta hazaña nuevamente del pueblo uruguayo. Muchas gracias, Juan. Abrazo enorme. Gran abrazo. A seguir militando. Y escuchábamos la palabra de Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista Uruguayo, que no se quiso perder estos últimos minutos de Frente Ampliando antes del balotaje. Pedrito, vamos con más audios, con los que nos quedan, y volvemos con la música para después despedirnos. Buenas nochecitas, soy Ingrid Ross, salteña de nacimiento, salteña de corazón, y acá estamos en la última caravana, para apoyar a nuestro querido Frente Amplio. Fue una caravana multitudinaria y van estas palabras para todas esas compañeras y compañeros que vienen a ayudarnos a lograr el triunfo. Sé que no es fácil, sé que hay que dejar la casa, hay que venir, hay que irse en el mismo día, pero sé también que vale la pena y sé que nosotros dependemos de ustedes, así como de tanta otra gente. Así que agradecerles por este viajecito que se van a hacer y esperar confiados el triunfo, y nos daremos ese abrazo a lo lejos que no nos podremos dar, porque sé que ustedes se van. Y decirles que no hay lucha, la lucha se pierde si no se pelea, y estamos confiados esperando que vuelva la alegría a nuestro país. De nuevo, muchas gracias a las compañeras y los compañeros de Buenos Aires, de La Plata y de todos los que puedan escuchar esto, todas y todas, y hasta la victoria. Arriba los que luchan y las que luchan. Buenas tardes, compañeros, compatriotas de nuestro país, viviendo en la entrañable Argentina. Les está hablando Álvaro Lima, diputado reelecto por el Frente Amplio del departamento de Salto. Estamos haciendo juntos los mayores esfuerzos para que el próximo domingo la fuerza política pueda alcanzar el gran objetivo planteado y construido desde hace mucho tiempo a esta parte. Por toda nuestra gente, por ustedes que seguramente viven a la distancia cada acontecimiento de nuestro país. Un Uruguay de emergencias, un Uruguay necesitado de un cambio y de un viraje que le permita devolverle un poco la vida a nuestra población. Y con Yamandú Orsi, con Carolina Cose, tenemos una potente fórmula preparada, compañeros con experiencia en gestionar, en administrar, porque en definitiva lo que estará en juego el próximo domingo va a ser la conducción de la próxima administración pública y del Poder Ejecutivo. Agradecerles infinitamente el esfuerzo que van a realizar desde diferentes puntos de la República Argentina. Seguramente que toda la comunidad allí en la provincia de Buenos Aires va a estar emprendiendo en pocas horas arribo a nuestro país y por supuesto que serán bienvenidos si aquí en Salto deciden participar como doy por descontado y ayudar al gran objetivo que el Frente Amplio quiere alcanzar. Gracias en nombre de la fuerza política, gracias por creer, gracias por confiar en Yamandú Orsi, en Carolina Cose, en la militancia organizada que a lo largo y ancho del territorio nacional ha estado presente. Y a la comunidad salteña, seguramente muchos salteños y salteñas estarán viniendo desde la Argentina a reencontrarse con sus seres queridos, pero a cumplir con este deber cívico, con este deber político, consolidando el ejercicio de nuestra democracia y de nuestra soberanía. Un abrazo fraternal y seguramente estaremos celebrando a la noche de este domingo 24 de noviembre. Una sombra junto al medio tanque, sin un mango en el bolso, con el buzo en los hombros, bien peinado para atrás, estudiando el ensayo, apurando las brasas, codiciando callado la pintura y el disfraz. Relojeando a la piba de una noche de enero, calibrando las copas de los del mostrador. El futuro morguita carronea un cigarro, mientras tanto le aclara los alicis o menores. Él hablará de su infancia cuando llegue el momento, sin decirlo en palabras, sin nombrar al dolor. Bastará con su acento de la noche estrellada, de la cuerda de primos. Un minuto nos separan solamente de las 21 horas. Bueno, ¿cómo están los salteños y las salteñas? Estábamos escuchando a Ingrid Urroz, intendenta interina de Salto, y también a Álvaro Lima, diputado reelecto por el Frente Amplio ahí en el departamento de Salto, con el saludo para todos y todas las compañeras. Llegamos al final de este programa de Frente Ampliando previo al balotaje. Llegó el momento, compañeras, compañeros, es momento de, ahora sí, de echar el resto, como decía Giovanni, de redoblar. Quedan 3 días nada más y hay que seguir trabajando hasta último momento, intentando convencer con la convicción que llevamos dentro, con este compromiso entrañable e indisoluble que tenemos con nuestro país y con los destinos de nuestro pueblo, sin indiferencia, absolutamente comprometidos y comprometidas, haciendo el enorme esfuerzo que sabemos que estamos haciendo, pero con la tremenda fe de saber que son estos los valores que hemos adoptado como Frente Amplistas y que nuestra convicción, la de que somos la fuerza política que le puede devolver la alegría a nuestro pueblo y que puede acercar a nuestro pueblo hacia la reconquista de derechos que se han perdido en estos últimos 5 años y la felicidad del pueblo uruguayo, como hablábamos en algún otro programa, ¿no? Cruzamos el charco, para poner nuestro voto por la pública felicidad, como decía José Gervasio Artigas. Compañeros, compañeras, compañeres, es un momento de mucha emoción. Ha llegado el final de un proceso y estamos a las puertas. Muchos y muchas ya han cruzado y muchas y muchos cruzaremos el charco por todos los medios. Es un sacrificio enorme en colectivo, desde el Uruguay, desde aquí, desde Argentina, desde los compañeros de Brasil, de los compañeros y compañeras frente amplistas que están a lo largo y ancho de todo el mundo y que si no pueden venir, hacen llegar su colaboración, su ayuda y su solidaridad, porque eso somos las y los frente amplistas. Compañeras, compañeros, aquí no se rindió nadie, aquí no se rinde nadie y seguiremos trabajando hasta el mismo domingo inclusive. Les agradezco muchísimo que estén junto a nosotros y a nosotras como cada jueves. Le agradezco, Fede, enormemente por estar cada jueves junto a nosotros en Frente Ampliando. Le damos un abrazo enorme a los compañeros de la retaguardia que siempre están allí. Le agradecemos a Pedro Ramírez Sotero hoy por hacernos el aguante. Sabemos que ustedes abrazan las causas latinoamericanas. Compañeros, compañeras, sepan disculpar la emoción. Es un momento en el que, lejos de creer en repetir un lugar común, estamos seguros y seguras de que tenemos una cita con la historia este 24 de noviembre. Vamos arriba, arriba las y los que luchan. Nos encontramos el próximo jueves en Frente Ampliando, el programa de las y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina, y ojalá que sea con el triunfo bajo el brazo. Chau, chau.